Después de su éxito por el exterior, vuelve Vanessa. Y voy a ser feliz al no tenerte cerca. Y voy a conocer otras caricias nuevas. Porque todo el ritmo, toda la voz. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no, no vuelvo a hacer ese error. Vanessa, compactos y cassettes.